Radio Tierra le invita a escuchar Libertad de Expresión sin Fronteras, el informativo sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo de Reporteros sin Fronteras. Gobierno estadounidense pide a Twitter que entregue información personal sobre usuarios relacionados con WikiLeaks. En efecto, un tribunal del distrito de Alexandria, Virginia, dirigió el 14 de diciembre de 2010 una conminación a Twitter firmada por la jueza Teresa Buchanan, en la que pide información pertinente sobre los usuarios que podrían estar relacionados con el sitio web WikiLeaks en el marco de una investigación criminal en curso. La información solicitada desde el 1 de noviembre de 2009 a la fecha de emisión de la conminación concierne a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, Bradley Manning, sospechoso de pasar los cables diplomáticos al sitio web, John Congreve, ex colaborador de WikiLeaks, Jacob Applebaum, programador estadounidense, y Brigitta Jóndóttir, diputada islandesa y ex voluntaria de WikiLeaks. Tras las presiones ejercidas sobre PayPal, Visa, Mastercard y Amazon, el gobierno estadounidense aumenta el ensañamiento contra WikiLeaks y sus colaboradores. El gobierno federal busca a toda costa abrir una investigación criminal, lamenta Reporteros sin Fronteras. Tal forma de proceder representa un grave perjuicio a la protección de datos personales por parte de la administración Obama, quien afirmó en varias ocasiones ser favorable a la libertad de expresión en línea. En una carta dirigida al presidente Obama y al fiscal general Eric Holder, Reporteros sin Fronteras ya solicitó a las autoridades estadounidenses que renunciasen a perseguir a WikiLeaks y a sus colaboradores, argumentando que la publicación de información, aunque fuera clasificada por parte de WikiLeaks y de los 5 medios de comunicación asociados, constituye una actividad periodística de información al público y por lo tanto se acoge a la primera enmienda. Reporteros sin Fronteras pide al gobierno estadounidense, en nombre de los principios constitucionales fundamentales, que renuncie a conseguir estos datos personales y que cierre esta investigación. Mark Stephen, uno de los abogados de Julian Assange, afirma que esta nueva acción traduce la desesperación de los Estados Unidos por pillar a toda costa a su cliente cometiendo un crimen. La magnitud de la información solicitada por la justicia estadounidense es impresionante. Incluye grabaciones de tweets o conversaciones entre usuarios, direcciones IP, email y postales de las personas incriminadas, así como las formas y fuentes de pago, en particular con los datos bancarios. Al acceder a los intercambios entre usuarios y a la opción de cogestión de algunas cuentas, las autoridades estadounidenses tienen la posibilidad de hacer mayor su campo de sospechosos en el caso WikiLeaks. Reporteros sin Fronteras saluda la iniciativa de Twitter al informar a los usuarios del procedimiento en curso. En un primer momento, las autoridades le ordenaron a Twitter que mantuviese la información en secreto y que no avisasen a los usuarios concernidos. Después de lo que parece ser una batalla jurídica, Twitter consiguió el permiso el 5 de enero de 2011 para avisar a los internautas incriminados. El sitio web afirmó que sin la existencia de un procedimiento jurídico por parte de los usuarios concernidos para oponerse al requerimiento de los Estados Unidos, o bien sin un acuerdo amistoso en un plazo de 10 días, estará obligado a entregar los datos. La diputada islandesa Brigitta Jóndóttir afirmó que nunca entregaría tal información de forma voluntaria a la justicia estadounidense. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter declara: "Espero que no piensen que soy tan ingenua como para publicar en mi cuenta Twitter mensajes importantes o que me podrían incriminar". Ya afirmó haberse puesto en contacto con el ministro de Justicia islandés y haber solicitado una cita con el embajador norteamericano en su país. El ministro del Interior islandés declaró que la forma de proceder de los estadounidenses llegaba a ser grave e inquietante. WikiLeaks considera que se podrán haber dirigido combinaciones similares a Facebook y Google, los cuales de momento no han comentado el caso. La página en Facebook del sitio web cuenta ya con más de 1,5 millones de fans y su cuenta en Twitter interesa a más de 600,000 internautas. Retrógrada y peligrosa reforma del Código Penal panameño propone sancionar con prisión la ofensa al jefe de Estado. Parlamentarios panameños ingresaron a trámite legislativo el anteproyecto de ley 105, que prevé penas de 2 a 4 años de prisión para aquellos que ofendan al presidente de la República o a cualquier representante elegido por sufragio universal. Esta iniciativa constituye un grave retroceso en materia de libertad de expresión. El proyecto de ley presentado el pasado 5 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional Panameña, José Muñoz, miembro del Partido Cambio Democrático, al que también pertenece el jefe de Estado, Ricardo Martinelli, prevé incluir en el Código Penal el artículo 439-A, el cual estipula que quien infunda, ofenda, ultraje o vilipendio públicamente al presidente de la República o a cualquier servidor público que sirva en cargo de elección popular, será sancionado con 2 a 4 años de prisión. Una disposición como esta viola la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, que en su apartado número 11 establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Un personaje público está, por naturaleza, expuesto a la crítica pública. Castigarla con prisión vuelve a instaurar la censura y la autocensura. Asimismo, no es compatible con los principios del Estado de Derecho. Ricardo Lombana, presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo Panameño, calificó en la prensa esta propuesta de retrógrada, puesto que únicamente pretende proporcionar los medios para castigar las ofensas contra los servidores públicos. Esta iniciativa, declaró, es inconstitucional. El vilipendio o ofensa a un funcionario público no constituye un delito. No se trata de un atentado contra el honor, sino una falta de respeto que no puede ser castigada con cárcel, precisó. Esta proposición es absurda. Echa por tierra los avances en materia de libertad de expresión, señaló por su parte Guido Rodríguez, presidente del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión. Actualmente se debaten en la Asamblea Nacional 4 propuestas relativas al derecho de la prensa y la libertad de expresión. Una de ellas, presentada en octubre de 2010 ante el Parlamento, prevé aumentar la pena máxima de los delitos contra el honor de 18 meses a 5 años de prisión. En un contexto de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y una parte de la prensa, Reporteros Sin Fronteras recuerda que recientemente se sancionó a 2 periodistas panameños con una pena de 1 año de prohibición de ejercer su oficio. Panamá perdió 26 lugares, ocupa el puesto 81 entre 178 países en la última clasificación mundial de libertad de prensa establecida por Reporteros Sin Fronteras. Libertad de Expresión Sin Fronteras, un informativo sobre el desarrollo de la libertad de expresión en el mundo. Balance de la libertad de prensa 2010. Los periodistas tomados como blanco y moneda de intercambio. En 2010, 57 periodistas murieron a causa de su trabajo, frente a 76 que perdieron la vida en 2009. Esto significa que se registró una disminución de 25% en los casos de periodistas asesinados en zonas de guerra en estos últimos años. Menos periodistas fueron asesinados en zona de guerra respecto a los años precedentes. Los profesionales de los medios de comunicación son ante todo víctimas de los criminales y de traficantes de todo género. Las mafias y las milicias son los principales asesinos de periodistas en el mundo. El reto en un futuro será frenar este fenómeno. Las autoridades de los países concernidos tienen una responsabilidad directa en la lucha contra la impunidad que rodea estos crímenes. Si los gobiernos no hacen todo lo posible para castigar a los asesinos de periodistas, se convertirán en sus cómplices, declaró Jean-François Julliard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. El balance 2010 sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras también destaca que los secuestros de periodistas son cada vez más frecuentes y conciernen a un mayor número de países. Este año, por primera vez, ningún continente escapó de esta plaga. Los periodistas se convirtieron en una verdadera moneda de intercambio. Los secuestros permiten a los raptores financiar sus actividades criminales, que los gobiernos cedan a sus reivindicaciones y transmitir su mensaje a la opinión pública. Estos aseguran una forma de publicidad a los grupos implicados. En este aspecto, también es necesario que los gobiernos trabajen más en la identificación de los responsables para que rindan cuentas ante la justicia. De lo contrario, los reporteros nacionales o extranjeros no se atreverán más a aventurarse en ciertas regiones, abandonando a las poblaciones locales a su triste suerte, declaró Reporteros Sin Fronteras. En el 2010, los periodistas estuvieron particularmente expuestos a este tipo de riesgos en Afganistán y Nigeria. El secuestro de dos periodistas franceses y sus tres acompañantes afganos desde el 29 de diciembre del 2009 es el más largo en la historia del periodismo francés desde finales de la década de los 80. En 2010 fueron asesinados periodistas en 25 países. Desde que Reporteros Sin Fronteras estableció su balance anual, es la primera vez que tantos países se ven afectados. 7 de estos 25 países se encuentran en el continente africano: Angola, Camerún, Nigeria, Uganda, República Democrática del Congo, Ruanda y Somalia. No obstante, la región más mortífera del mundo continúa siendo, con un gran margen, Asia, que cuenta con 20 casos. Esto debido al pesado saldo en Pakistán: 11 periodistas asesinados en 2010. De un total de 67 países en los que se han registrado asesinatos de periodistas desde hace 10 años, una decena: Afganistán, Colombia, Irak, México, Pakistán, Filipinas, Rusia y Somalia, no experimenta ninguna mejora. La cultura de la violencia contra la prensa se ha enraizado. Los tres países más violentos para los periodistas durante la última década fueron Pakistán, Irak y México. En Pakistán, donde por años consecutivos la situación ha sido similar, los periodistas tomados como blanco por los grupos islamistas o víctimas colaterales de atentados suicidas pagaron el precio más alto. Este año hubo 11 muertos. En Irak, la violencia se reanudó. En 2010 se registró un total de 7 periodistas fallecidos frente a 4 el año anterior. La mayoría de ellos fueron asesinados tras la retirada de las tropas estadounidenses a fines de agosto del 2010. Los periodistas se encuentran atrapados entre los diferentes bandos que rechazan la independencia. Por su parte, en México, la ultraviolencia de los narcotraficantes pesa sobre el conjunto de la población y por ende sobre los periodistas, quienes se encuentran particularmente expuestos a ella. Esta situación tiene una fuerte incidencia en la manera en que se trata la información, pues los reporteros limitan al máximo la cobertura de asuntos criminales para correr los menores riesgos posibles. En América Central, Honduras cuenta con 3 casos de periodistas asesinados relacionados con el ejercicio de la profesión. La violencia política desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 se suma a la violencia tradicional del crimen organizado, fenómeno prominente en esta región del mundo. En otro punto, en Tailandia, donde los periodistas gozan de una relativa independencia pese a las recurrentes acciones en materia de libertad de prensa, el año 2010 fue muy duro. 2 periodistas extranjeros, Fabio Poleni de Italia e Hiroyuki Maramoto de Japón, murieron durante los enfrentamientos entre los camisas rojas, partidarios del ex primer ministro, y las fuerzas de orden en Bangkok en abril y mayo del año 2010. Muy probablemente por efecto de las balas del ejército. 2 asesinatos de periodistas tuvieron lugar en el espacio europeo, en Grecia y Letonia. Estos aún no han sido aclarados. La inestabilidad social y política no ha dejado de tener repercusiones en el trabajo de la prensa en Grecia, donde Sokratis Giolias, director de la radiodifusora Tema 98.9, fue asesinado con un arma automática frente a su domicilio, al sudeste de Atenas, el 19 de julio de 2010. La policía sospecha de un grupo extremista de izquierda que apareció en 2009 bajo el nombre de Zeta Epanastaton, secta de los revolucionarios. En Letonia, país que goza de un ambiente más tranquilo para la prensa, Grigoris Nupkos, director y jefe de redacción del periódico regional Millón y propietario de un canal de televisión local que lleva el mismo nombre, fue asesinado de 2 balazos en la cabeza cuando se dirigía a una cita el 16 de abril de 2010. Libertad de Expresión Sin Fronteras, un informativo sobre el desarrollo de la libertad de expresión en el mundo. Reporteros Sin Fronteras continúa investigando la muerte del ciberciudadano Khaled Mohammed Said en Egipto en junio del 2010. El joven fue agredido brutalmente por 2 policías vestidos de civil tras ser interceptado en un cibercafé y después golpeado hasta la muerte en la calle. Se difundió información según la cual su muerte estaría relacionada con la puesta en línea de un video que inculpaba a la policía en un caso de drogas. Los informes de la autopsia indican que falleció por una sobredosis de droga, pero las fotos de su cuerpo desmienten dicha hipótesis. El número de arrestos y agresiones a ciberciudadanos permaneció relativamente estable en el 2010. Las presiones sobre los blogueros y la censura en la red se trivializan. La filtración ya no es un tabú. La censura toma nuevas formas. Propaganda en línea más agresiva. Se recurre cada vez con más frecuencia a los ciberataques para silenciar a los internautas más incómodos. Otro punto remarcable es que la censura podría efectuarse ya no solo por los regímenes represivos, en la medida en que las democracias se comprometen con proyectos de ley preocupantes en lo que respecta a la libertad de expresión en línea. Frente a la violencia y la opresión, muchos profesionales de los medios de comunicación se ven obligados a huir de sus países. 127 periodistas en 2010, provenientes de 23 países. La emigración de profesionales de la prensa continúa en Irán, de donde proviene por segundo año consecutivo el mayor número de periodistas que huyen, 30 casos registrados por Reporteros Sin Fronteras este año. El Cuerno de África continúa vaciándose de periodistas. Este año, cerca de una quincena de profesionales de los medios de comunicación abandonaron Eritrea y Somalia. El exilio forzado de 18 periodistas cubanos encarcelados en marzo de 2003, expatriados en España inmediatamente después de salir de prisión, constituye un hecho que marca el año 2010. Estos son los aspectos del balance de libertad de prensa 2010, los periodistas tomados como blanco y moneda de intercambio de Reporteros Sin Fronteras. Infórmese de la lucha por la libertad de expresión en el mundo en Libertad de Expresión Sin Fronteras, el informativo de Reporteros Sin Fronteras.